Hoy nos acompaña Nancy Alcalá, maestra de arte y líder comunitario. Nos hablará un poco de su experiencia en su estancia en la ciudad de Santa Ana y el por qué está involucrada en movimientos sociales de arte y cultura. Escuchemos. Nancy Alcalá, pues Nancy Alcalá Verduzco por el nombre de mi mamá y Nancy Díaz por casada, pero vengo de Michoacán, en un pueblito que se llama la Plaza de Limón, Michoacán, México. Es este municipio de Iztalán. Hay mucho ambiente, pues, de cultural. No faltaba un desfile, no faltaba las fiestas patrias, las fiestas para la Virgen. Y pues ahí todos se conocían, la comunidad era muy bonita. O es muy bonita, pienso que todavía es muy bonita. Pero ya tengo aquí como 17 años. Llegué aquí a los 7 años, pues con mis papás y mis hermanos. ¿Hay aquí en la ciudad o en el condado de Orange hagan fiestas o haya fiestas que sean de Michoacán? Pues como en las fiestas patrias que se hacen en septiembre, eso, hacen como bailes, bailes de el típico de allá que he mirado aquí, el baile de viejito, que es como una historia de los viejitos y también la danza azteca. Yo desde chiquita estuve en danza azteca y le bailábamos íbamos de casa en casa toda la noche bailando. Como yo pienso que empecé como desde los 4 años, pero ya llegando aquí ya no encontré lo mismo, entonces no siguió eso de la cultura. Te enfocaste en alguna otra cosa, ¿no? Sí, llegando aquí pues era aprender inglés, ir a la escuela. Aquí vivía en la Santa Ana Boulevard, aquí crecí. Pues fui a la escuela, me enfoqué más en lo académico, también en los deportes y como ya llegando a la high school, me enfoqué más en los deportes y cómo hacerme yo misma, capacitarme para un empleo, para una mejor economía, una mejor vida, que es pues la razón por qué mis papás se vinieron para acá. Me metí en deportes, muy activa en la comunidad, incluso aquí en el Centro Cultural de México hacía lo de sonido y luces en las fiestas patrias o en las fiestas que se hacían pues de aquí del centro. Varias otras cosas también, muy involucrada en la comunidad. Ahora, ¿y en qué cosas has participado? Movimientos sociales en el momento cuando se hizo empezó lo del Dream Act, estaba involucrada en eso. No me involucré tanto como yo quisiera por otras razones académicas que no me dejaban participar tanto. Pero estuve en grupos como Ideas en Santa Ana College. Antes de eso, en high school, estuve en Mecha. Fui presidenta de Mecha. Y pues hacíamos varios cosas para implementar justicia social y sobre el Dream Act. Ahorita estoy más involucrada en lo que es justicia alimenticia. Ahorita estoy estudiando sociología. Estoy acabando mi bachillerato en Cal State Long Beach para tratar de hacer un sistema más equitativo para el bienestar de todos. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, pues la justicia alimenticia. Se acaba de pasar una resolución aquí en Santa Ana por muchos grupos. Muchos grupos han participado en esto y empujado para crear por varias cosas. La gentrification, la gentrificación, los sistemas que no son equitativos para la gente. Hay varios grupos empujando para crear esos sistemas que sí son más equitativos y que traigan prosperidad económica a los residentes de Santa Ana. Thank you. Entonces yo cuando estaba chica, creciendo aquí en la Santa Ana Boulevard y la Lacey, pues ahí nos sacaron de ahí de la esquina, está en la mera esquina de la Minter y la Santa Ana Boulevard. Ahorita se me muy bonito y sí, pues está muy bonito, pero pues al tiempo de que nos sacaron, pues fue algo pesado para mi familia. Basado en eso, de mis experiencias en vivir en la pobreza, en vivir sin recursos económicos o recursos, quizás la razón por qué hago el arte y me por la comunidad y tratar de incluir este pues movimiento de arte y de cultura también a nuestros residentes, no nomás a la gente que va llegando. So, de ahí va un poquito la razón por qué hago lo que hago. Es para, yo tengo ese recurso de poder proveer el arte en la comunidad, o por qué no hacerlo. O sea, yo aún en un momento en mi vida yo buscaba recursos de arte porque pues me gustaba mucho el arte y no lo sabía. Había, lo que sí había pues eran grupos de gangas, grupos de que le dicen crews en la escuela que se juntaban. Pues empecé yo también, no había otra avenida como expresar lo que sentía yo pues de vivir en la pobreza, de vivir en tiempos difíciles, y pues me empecé a juntar con ese tipo de personas. No fue mucho tiempo, pero ahora realizo que pues estas cosas ocupamos a que nuestros muchachos sí tengan esas oportunidades de tener estos espacios como aquí el Centro Cultural de México o Corazones Verdes o varios otros espacios aquí en la comunidad, para que sirven de varias cosas, tener como un role model. ¿Cómo se dice role model? Se me va de veces el español, ya ves Quizás un hobby o... Ajá, quizás un hobby o alguien que uno vea y diga, oh, pues yo quiero aspirar a ser como esa persona. Y pues líderes aquí en la comunidad que pueden crear un sueño para alguien, un muchacho aquí, una muchacha aquí de la comunidad, creciendo en quizás situaciones similares a las que yo he vivido. recta de Catepetl Hip Hop Revolución, Zona Norte Colectivo. Esfacue, Stock Week Libre, 2009, Colectivo de la Calle. Siempre resistiremos. ¿Tú cómo le harías una invitación respecto a tu experiencia, a, no a un joven, sino a varios jóvenes, para que se involucraran? Pues empezaría platicando, ir a los espacios donde se reúnen estos muchachos y hacerles las invitaciones personalmente. Yo como muchacha antes buscaba centros comunitarios, pues yo tenía el querer de buscar esos espacios, pero no lo sabía. Ya después cuando fui creciendo empecé a descubrir líderes en la comunidad que hacían esto, entonces yo casi me les apegaba a esas personas a aprender de ellos y varias cosas así, pero empezando yo iría a los espacios esos y preguntar de ellos qué quieren ellos de la comunidad, qué quieren ellos de arte, porque quizás lo que yo hago se puede adaptar a algo que ellos quieren o se les puede buscar esos recursos a ellos mismos. Eres maestra de arte. Nos gustaría que nos platicaras un poquito más. Lo de la maestra de arte, pues sí, soy maestra de arte, principalmente de cerámica, pero pues también he aprendido de varias otras cosas como dibujo, pintura. Quizás no sea la experta en ese aspecto de arte, pero tengo el sueño de o el querer de poder enseñar a otros y darles a otras personas, a otros muchachos, la oportunidad que quizás yo no tuve de mientras que yo buscaba esos recursos. Lo poquito que sé o lo mucho que sé, me gusta compartir esas experiencias porque quizás de mí salga alguien más que se pueda expandir pues ese conocimiento de todo eso. Quizás empezando conmigo se puedan unir varios otros artistas a crear como un movimiento a incluir los residentes al arte. ¿Y nada más enseñas a puros jóvenes o también? A todos. He estado trabajando con un grupo de mujeres que es Manos Unidas Creando Arte, como aliada con ellas, y les he enseñado también, pues es un grupo de mujeres, les he enseñado, y ellas, es como reciprocidad, ellas me enseñan y yo les enseño a ellas, y pues a cualquier persona, hace hacer muchas manualidades, como enseñar y aprender de uno al otro. Quizás alguna persona no sepa de una manualidad, entonces yo le voy a enseñar, o al igual yo quizás no sepa de algo, y pues es como reciprocidad. No solamente sería jóvenes, sino pues todas las personas, todo pues ser humano tiene el querer de crear, entonces hay que darnos la oportunidad de poder crear artísticamente y también pues a la necesidad de uno, a la necesidad de expresarse. ¿Dónde has dado tus clases últimamente? Últimamente las he dado en parques y recreaciones, en el centro comunitario que se llama El Salvador Community Center, que está localizado en la Civic Center y la Ray, y allí he estado dando clases. Son tres clases de cerámica y una de arte para niños. Las clases de cerámica es una clase de niños que es de edad de 6 a 12. De veces se le dan, o hago hemos hecho la excepción de dar recurso pues o acceso a niños más chicos. Y mirando eso, empecé la clase de familias, que es cerámica en familia, y allí el costo es por proyectos o no necesariamente, sí, como por ejemplo es una familia de tres o de cuatro, la familia puede llegar a crear un proyecto en familia. Lo adapté para diferentes situaciones económicas, diferentes tamaños de familia, y pues realmente es un espacio donde puede uno no necesariamente llegar con el enfoque de hacer algo, sino hacer algo con familia o hacer algo con una pareja, pero también para que se conozcan entre la comunidad. Quizás allí se pueda quebrar un poquito más la dinámica económica o las dinámicas que nos afectan a todos. ¿Y cómo se puede contactar contigo si alguien le gustaría saber, aprender? ¿Cómo se puede contactar contigo? Pues se pueden contactar, todo el mundo tiene Facebook, se pueden contactar por Facebook, Nancy Alcalá Ceramics and Classes o Nancy Alcalá Cerámica y Clases, y allí encontrarán un link para mi sitio de web. También me pueden contactar o pueden mirar lo que estoy haciendo día a día en Instagram, que es nan.alcala, Nan Alcalá. Y pueden empezar allí. Siempre recibo llamadas. Allí pueden encontrar mi número de teléfono en el sitio de web. Y pues en la comunidad. Varias veces estoy pues aquí mismo en la 4, en Parque Corazones Verdes. Y pues varios otros sitios en la comunidad. Latino Health Access también. Okay. El Centro Cultural de México. Okay. ¿Qué más me falta? Pues allí en el Parques y Recreaciones. Si tienen alguna pregunta sobre las clases, cualquier parque les puede dar la información, pero también es el folleto que llega todos los 4 meses, cada 4 meses llega un folleto nuevo que es de Santa Ana a Parques y Recreaciones, y ahí está la lista de las clases que se dan. Aparte de eso, pues también se dan varias otras clases como ejercicio y diferentes artes. Jardinería, pues los programas de jardinería que puede empezar la gente a también aprender un poquito sobre el sistema de comida que tenemos aquí en Santa Ana. ¿Algo que quisieras tú agregar? Algo que quisiera agregar es que la gente se involucre en las actividades que pues varias organizaciones han puesto junto para empezar, para activar aquí en la 4, en la calle 4, en lo que se ha ganado por la resolución. Y involúcrense en cualquier recurso que se haya dado, porque como les he platicado, yo de chica buscaba algo y ahorita lo hay. Y quiero que la gente pues tome ventaja de todo esto, porque hace 10 años, hace 15 años esto no lo había. Y ahorita es algo muy bonito para incluirse y para pues... Sepa pues las personas que están en cargo, que aquí hay residentes y que pues pertenecemos a nuestra ciudad y nos queremos incluir en ella también. Gracias, Nancy, yo pienso que es todo. Y no sé si quieres mandar un saludo. Pues saludos pues a mi esposo, a mis papás, primeramente, pues a no sé si estén escuchando los de mi tierra, pero pues también allá a Zamora, a Iztlán, a Michoacán, y pues aquí a los centros y a las personas que me han apoyado en todo esto, a mi maestro de cerámica de Santa Ana College, a todas las personas que me han enseñado mucho, Barrio Raiders que estuvo aquí hace poco, Santa Ana College, varios programas en Santa Ana College que he estado activa. Y pues puedo dar lista de todo, sí, Centro Cultural de México, a Latino Health Access, a Parque Corazones Verdes, los jardines comunitarios que existen, que han sido también muy, han apoyado mucho en pues todo lo que ha pasado aquí en Santa Ana, y pues a todos los activistas y a todas las personas que hacen este trabajo día a día para que esto sea posible. Pues gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Me gusta tanta policía. Me gusta la... juventud, la ambición nos falta para.